aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, martes 2 de agosto del 2011 y me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio que se dan cita a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fer Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Ávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ahora no te veo, Jorge. ¿Cómo que no me ves? No, no te veo. Hipotéticamente deberíamos estar viendo en el internet, pero como todo falla en este país nuestro, fíjate. Es parte de lo fallido. Todo falla menos las entrevistas, ahí están. Oye, ¿quién vamos a tener de entrevista? No, hombre, así no. ¿Que no hay algún candidato u candidata que quiera hablar con nosotros para su promoción y que le hagamos algo publicitario, ¿verdad? ¿Como quién? ¿Como Luján? No pongas ejemplo. Cualquiera, puede ser. Agroso, cualquiera, en todo el país. Yo como procurador hablo, pero no para decir nada, como todos los procuradores. Ajá. Y bruto, tienen una habilidad para aprovechar del entrevistador o de la entrevistadora. Sí. Para regañar a todo el mundo, entonces se convierte en una regañiza total, para demostrarnos que están haciendo mucho. Uh-huh. Pero de facto, que en Jalapa se dice de hecho, por las empleadas, de hecho no dicen nada. Estaba yo oyendo a Carmen, yo sí digo su nombre, Carmen Aristegui, uh-huh. Y entonces dice, bueno, procurador, y en este caso, ¿nos puede decir algo? Estaría mal que yo dijera que se... Bueno, muy bien. ¿Tiene indicios de esto? Bueno, sí tengo indicios, pero mire usted, en el proceso, en un principio era el hombre. Y así empiezan y vuelta. Y no dicen ni más, ¿verdad? No dicen ni madre. Entonces, lo único que sí, que aprovechan el micrófono media hora. Ah, pues. Y el locutor o locutora, cuando lo hacen como una inversión política, uh-huh, pues se retacan, atásquense, ahora que hay lodo. ¿Y qué se siente llegar a ser elegida? ¿Y qué se siente esto? ¿Y ahí cómo le hizo? ¿Y cómo venció? ¿Y cómo va usted a defender a la patria? ¿Y en qué momento sintió el toque en el que usted sintió la inspiración para venir a defender a Veracruz? A ver, ¿en qué momento sentiste el toque? La gracia. ¿Era la mañana? ¿Era la tarde? ¿Qué sintió? Llegó. ¿Y el qué le deja? ¿Y qué le deja? ¿Y qué nos trae? Joder, estoy ya, mira, los purititos gorros, fíjate. Y es día y noche. Son las 20, sí, las 24 horas. ¿Y tú por qué no oyes el radio ni la televisión? No, ¿cómo crees? En el rancho yo pongo el radio de las gallinas, el radio, luego el del corredor, luego el de las vacas y luego acá, porque en todas partes hay radio, y ahí voy, oye. Y hijo, la mañana acabo loco, llego y pongo la lucha libre, coño. No, bueno. Ya te estoy viendo, Jorge, qué elegante, ¿eh? Ah, no, muy sí, elegante, ¿verdad? El día de hoy. No, es que ya vi que, fíjate, sí, ya está visto que no nos van a fumar en México porque nuestro periodismo, en el hipotético caso de que esta cosa sea periodista, ajá, no nos van a fumar. No, nadie se pone al teléfono, pues entonces ya me cansé, entonces vamos a hacer nuestra televisión nosotros. Sí. Pero quién sabe, también no sé porque lo de la, ¿cómo se llama esta cosa de la computadora? Uh-huh. Yo pienso que no tiene mucho éxito. Yo pienso que no se ve. Oye, allá Gutiérrez Vivo tiene un programa en Estados Unidos. Yo sé que Gutiérrez Vivo tiene programa, pero a todo el mundo le cuesta mucho trabajo ponerlo. Y luego, uh-huh, los que sí están muy bien porque tienen mucha técnica y se ve muy claro. Sí. Se ve muy claro la imagen. Uh-huh. Y se ve también muy claro su intención. Lo que hace que ya me recomendó el doctor, porque yo padezco, y entonces tengo que cuidarme mucho de no hacer corajes. Entonces por eso me dijo, no, no ponga esa estación. Estoy refiriendo a los de Milenio. Y digo, no, ¿qué pasó? ¿Qué hizo coraje? Pues no, señor, ¿tuvo algún problema? No, pues algo hizo, porque tiene usted el hígado, que se queda, hay que darle pastillas. Ajá. Peptochola había en aquella época. Porque, bueno, estuve viendo el programa de Milenio. Con razón, pues no. Quítelo, señor, por favor, eso, pero muy poquititito. Y nomás así cuando sale la muchacha que da el tiempo y le quita a usted el sonido, porque sí. La del tiempo, si la pongo con fricción, la grabo, y luego la estoy reproduciendo todo el día, pero sin audio. Uh-huh. Y vieras qué divertidotas me doy, de carácter masoquista, erótico, sexual, patológico y televisivo, que es lo mismo. Todo eso que dije son sinónimos. Bueno, pues dicho bueno, eso... Ya. Basta de chacotear, ¿no? Ya, basta de chacotear. Sí. Ahora sí vamos a hablar de cosas serias. Y por tanto, si nosotros decimos a usted, no vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de cosas serias, eso ya le garantiza que no vamos a presentar a ningún candidato para hacerle publicidad. Mm. Adelante, Betty. Jorge, pues la caravana paso a paso por la paz el padre Solalinde, que bueno, insistió al gobierno de México que ya no sea el gendarme de Estados Unidos, que deje de ser agachón hacia arriba. Me gustó esa frase. Y mira, yo creo que el padre Solalinde, Jorge, está dando una gran lección de humanismo, de humildad, de claridad, de dignidad, que buena falta les haría a muchos, claro. Empezando por la Grey católica. Bueno, desde luego que aquí, lo que vemos, estaba yo diciendo anoche, en mis amigos los twitters, a quien saludo, arroba Saldana Jorge, es el Twitter, que la iglesia siempre ha estado presente en dos vertientes y en dos ángulos de la, y voy a decir de la fiesta, pero no me gusta, de la vorágine humana. Donde hay un conflicto, hay una parte de la iglesia que está con el dictador y una parte de la iglesia que está con los sacrificados. Obviamente, Samuel Ruiz, Vera, Solalinde y otros cuyo nombre... olvido, pero existen, están de parte de los pobres de espíritu, de los desventurados, de los ¿cómo decía Cristo? Desposeídos. De los desposeídos, mm-hmm. De los que no tienen nada, de los que tienen hambre y sed de justicia en el sentido estricto de la palabra, no como palabra bíblica demagógica, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque una gran parte de México tiene hambre de justicia, tiene sed, y no precisamente de agua, tiene sed de que las cosas marchen bien, tiene anhelos de no ser engañado, y hay una iglesia que está junto. Esa iglesia que está junto, como que como un pararrayo, atrae la ira por la eternidad. Palabra eclesiástica. Esa ira por la eternidad se nota en el gran monumento mundial, puedo decir, monumento universal al odio que acabamos de rememorar, recordar en estos días con la muerte de Hidalgo. La iglesia que pregona una salvación eterna también tiene un odio eterno. Si ustedes de casualidad leyeran, y por mi cuenta les recomiendo amablemente que lean la carta del obispo Abadi Queipo en la condenación eterna y en el odio interior, entrañable, el odio que se tiene en las entrañas a un ser humano, se manifiesta en la carta de Hidalgo. Es decir, la iglesia, una, la prodictadura, sí. La pro-opresión, condenaba a alguien que tenía espíritu de libertad, a Hidalgo. Y ahí se ve. Bueno, haciendo abstracción de eso, que quiere decir quién sabe qué, bueno, haciendo a un lado eso, en la actualidad también, hay una iglesia como la veracruzana, que da amables, gentiles y didácticos consejos al funcionario, sí, para que éste se comporte con normalidad y con amor en la medida de las posibilidades. No más, eso de la medida de las posibilidades lo agrego yo, pero parecería ser que está diciendo, oye, si te des el tiempo que te quede libre, si es posible, dedícalo a mí. No más eso faltaba que dijera, coño. Entonces, hay una iglesia fácil, flexible, de teflón, dulcecita, de plástico, como los colchones posturopédicos, grandote, grandote, y flexible, flexible. Y hay otra, no, y Solalinde es el ejemplo. Yo quisiera hacer un poquitito de un pequeño, como, no apartado, pero un paréntesis. Sí. Porque las conductas, ¿cómo te digo? Todo se aprende y se aprende rápido. Y los hombres inteligentes y llenos de un espíritu consciente, amable, cultivado, culto, poético, como Sicilia, se asimila rápidamente. Nosotros decíamos de un gobernante de cuyo nombre no quiero acordarme, de hace muchos años, la posibilidad que tenía de adaptarse a todo. Si llegaba una señora viuda, sabía cómo hablarle, señora, con la dulzura. Si llegaba un huerco de norte, y decía, igualmente. Si llegaba un profesor universitario, diga, maestro, ¿cuál es el objetivo? Tal, se amoldaba todo. Entonces hay gente que se amolda todo. El hombre inteligente puede hacerlo. Y la televisión nos enseña que la televisión está hecha de impulsos, de impactos, de publicidad, de propaganda, de proyecto, de lanzamiento, de léxico, de actitudes, de escenografía. Por eso hoy me puse corbata. De iluminación. Iluminación, obviamente. Iluminación en todos los sentidos, ¿me explico? Uh-huh. Y el léxico, sobre todo, tiene mucho que ver. Entonces, si la primera vez... yo lo manejo mucho, perdona mi vanidad, pero dentro de un ángulo inocuo y mamoncísimo, si ustedes gustan también, lo sé hacer, lo detecto en todo caso. Por ejemplo, cuando hace 2 años o 3, me parece que 3 años, me gustaba hacer parodias y me enseñaron la canción esa de que yo le traduje, ¿sabes una cosa? Dije, aquí tengo que ponerle una frase de impacto. Pues yo le voy a poner, estoy hasta la madre, tarirarirarira. Bueno, por ahí está la parodia. Sabía yo que iba a tener cierto impacto y efectivamente cuando fuimos al Teatro de la Ciudad, pues la gente le gustó. Porque decir una palabra de impacto no usual es atractivo. Pero yo pienso que un hombre de poder, de cultura, de ideología, debe medir. Porque hoy, si primero está hasta la madre, frase que usó también Sicilia. Sí, sí. Y con un impacto excepcional y en buena hora. Porque refleja perfectamente lo que sentimos, el sentimiento de todo un pueblo, sí, de un pueblo que recibió la promesa y que creímos y nos dimos cuenta que había un cierto desfasamiento, por no decir un cierto error, o que no era cierto, porque si nos dijeron vamos a emprender una lucha, vamos, órale, entrémosle, sin saber mucho acerca de las entrañas de esa lucha, y total que no ha funcionado. Y entonces luego nos pusimos, como bien lo dijo Sicilia, y la canción, hasta la madre. Luego le voy a dar un beso a Beltrones. Bueno, si yo nomás, alguien se hizo así después del beso, no sé quién, se limpió. Luego, ya ayer estaba sentado James Cole, Jade Cole. Y ahí el beso tiene otra connotación, porque a mí también me hubiera gustado estar cerca para darle un picorete. Pero en fin, no, digámoslo. Es que volvemos a lo mismo, no es cuestión de besos. Sí, pero también luego me sale con que las instituciones son una chingadera. Y entonces, ¿por qué? Entonces se vuelve un sistema televisivo de patele bourgeois. Voy a traducir convenientemente porque no todo el mundo sabe. ¿Entretenimiento? Más que la señorita Nevromont, que es un apellido francés aquí de Mademoiselle. Pero patele bourgeois es una frase que se usa en el idioma francés, que quiere decir el burgués debe ser alguien rico, ingenuo, que vive bien, pero que no tiene mayor cultura, que no tiene unos alcances excepcionales ni dentro de una línea ni de otra, es un bon vivant, vive bien, simplemente. Pero no le pidamos nada, tiene una cultura televisiva. En ese tiempo, un bourgeois sería un hombre que tiene 20 televisoras, que tiene todos los juegos, un carro, dos, tres carros excepcionales, y es un bourgeois. ¿Como Rupert Murdoch? Como yo. Sí, yo soy Dios con espíritu burgués. Tengo espíritu burgués. Perdóname, tengo espíritu burgués. Me gusta tomar un vino de vez en cuando. Me gusta, ya a mi edad y todo, no es que lo disculpe, pero de todas maneras, si ves en el mundo gente que vive muy bien, te dan ganas de hacerlo. Ah, y pues, si no eres claro, un cristiano abnegado, ni sacrificado, ni nada, bueno, es un viejo que le gusta vivir bien, punto. Bourgeois. Distinguiéndose un poco de lo del burgués, que no le importa nada. Por eso yo dije, me definía, ya que hablamos de eso, que era yo un burgués alternativo o un burgués de izquierda, lo cual es incompatible, sí. ¿Me entiendes? Total. Que entonces Sicilia ya aprendió a dar un golpe escenográfico, un golpe histriónico de actor. Hay gente que lo hace, yo me acuerdo un francés que en la televisión que venía de vez en cuando y un día no encontró qué hacer y que se enoja porque no había tenido el gancho para traer en su entrevista al auditorio, no era locutor, era un invitado. Y que se sienta en el escritorio y que se pone en cuatro patas arriba de la mesa del locutor. Entonces decía, tú como siempre ya haciendo algo, y entonces ya mañana todo el mundo va a decir eso, y ya gateó arriba de la mesa del director. No encontró qué decir. Así aquí. Ahora la pregunta es, ¿tiene resultado eso para el público de la televisión? Quizá. Pero verdadera y auténticamente me parece que debía de ser un poco más sólido el asunto. Que la campaña, la ideología, el sentimiento de liderazgo que pueda tener Sicilia no reclama un golpe escenográfico a cada comparecencia o a cada debate, porque debate televisivo, perdón, mi frase es, pastor, debate televisado es programa. Es programa. Tanto es así que cuando televisaron lo de Sicilia y Beltrones, al último Beltrones, imitando al ínclito periodista mexicano Joaquín López Dóriga, dijo, y entonces, señoras y señores, buena tarde. Así dicen las... Pues es que así se termina, ¿no? Madre, un programa no, de no televisión. Se termina. Cuando se habla español y se tienen 35 años como él, se habla el español que nos enseñaron nuestros abuelos. Y el genio del idioma, no de mamarrachadas de locutor, de 1 de enero y de rompe semana y de madres de esas, en las cuales se quiere imponer el dominio y el predominio. Hoy a propósito hablo de eso en mi minutipoema. Sí, ¿me entiendes? El hecho de decir buena tarde es pues, tanto como decir, lo tomo así, señor Beltrones, en serio, con todo el afecto, lo tomo así como quien dice, y tenía un montón de cosas en la mesa, y de paso a la madre dice, todo lo anterior valió gorro. Es patología mía, ¿eh? Y van a decir, y sí es, ¿eh? Sí es, pero no tanto. Pues yo no creo, yo creo que muchos advertimos eso. Jorge, acuérdate que yo en ese primer diálogo de Chapultepec, yo te dije que yo criticaba mucho a Cecilia, no por su actitud. Tú más que yo ahí, ¿eh? Sí, y tú me dijiste, no, espérate, es que recuerda que es un poeta y que se está enfrentando por primera vez a la televisión. Oye, pues qué rápido aprendió, porque ya todo lo que está haciendo ahorita es... efectista, ya aprendió, ya sabe qué hacer. Aprendió a dar un golpe en cada presentación. Uh-huh. Y yo creo que esto es un golpe que tiene efecto temporal. Es como la última canción de, ¿cómo se llama la señorita esa? La Cadier, la flaquita de Cuentepec que canta en gringo. Ay, ¿quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe quién? Hay una niña, que canta cansada, pero con... ya sé, Julieta Venegas. Julieta Venegas y sus congéneres. Ajá. Que, hijo, la mañana. Que canta. El país está en depresión y los oyes, pues te va, más se friega todo, ¿o no? Ajá. ¿Eh? Fíjate que ayer, ¿te puedo platicar algo personal? Sí, por supuesto. Ayer, estaba yo chacoteando con mis amigos del Twitter, @SaldanaJorge, y le digo, acuérdenme que tenga que hablar. Ya me acordó una persona del Twitter, le agradezco mucho que me haya acordado, porque me da ocasión de que los estudiosos de la comunicación les someta una cierta idea que no es idea. A mí me inquieta mucho las posibilidades, los dichos, dicharachos, y las... ¿cómo te voy a decir? Las tendencias que hay sobre lo que se jacta México. Jactarse es como a mí que me gusta jactarme de babosadas que hago. Entonces, como echarte, no te las estés echando, decía alguien, calle el necio y no eche plantas, decía un texto. Y como que no te jactes, no te adornes, esa es la palabra, no te adornes. Y México se adorna mucho de la libertad de expresión. Entonces me ocurrió decir y plantear, y se los planteo a ustedes, y el que ojalá y haya quien con más luz pueda decirnos al principio. Yo digo que la libertad de expresión es finalmente producto de la censura. Quiero decir con esto que no puede haber libertad de expresión si no hay previas censuras bien aplicadas. La libertad de expresión que yo tengo implica que haya principios de censura que me garanticen a mí que puedo expresarme. Esa libertad de expresión nace per se limitada. Limitada porque yo no tengo derecho a usar mi libertad de expresión para deturpar. A ver, secretaria, ¿qué quiere decir deturpar? Deturpar, no sé lo que quiere decir, pero quiere decir como fregar, como molestar, como nulificar a alguien. Mi libertad de expresión, ergo, o quiere decir, en consecuencia, se encuentra con alguien que me censura y le pone límites. No, pero si yo quiero y tengo la voluntad de decir que mi candidata es la mejor y que quizá... No tienes esa libertad, cuatito lambiscón. En aras a la verdad, en aras a la justicia, en aras de la democracia y en aras de la realidad. Y todo aquello que es producto de la corrupción y tú elogias, estás haciendo un mal uso de la libertad de expresión. Porque no se aplicó la censura que impone la verdad. ¡Ay! Hoy tomé la hierba que se llama filósofa. No, pero en realidad la libertad de expresión tiene que tener. Y entonces voy a mi diccionario mira, por si lo quieren ver mis amigos de allá. Es un diccionario viejísimo. de 1881, y en ese diccionario veo la palabra sensor. Sensor, sensori, se dice en latín, y entonces vas a ver qué cosas tan bellas hay para que sepamos algo de lo que cacareamos de libertad de expresión. Es la persona que tenía a su cargo entre los romanos la tasa y padrón de la hacienda de los ciudadanos. Fíjate que cuando yo digo aquí hay que hacer la Secretaría de la Corrupción, es esto. ¿Qué tenía el censor? Bueno, él tasaba y medía las haciendas de los ciudadanos, la policía y costumbres, las rentas y sus causas, con mucha autoridad, que refundieron en sí los emperadores. El censor es crítico. El censorinus es fue un gramático muy célebre en tiempo del emperador, y ahí queda. Censorius, censorio, del censor o reformador, todo lo que tiene con él. Census, censura, aquí está. La dignidad u oficio del censor. Examen, juicio, dictamen, severidad, gravedad, censura, columbus vexit. No recae la crítica más que sobre los simples, dice así. Censurum agere, actuar de la censura, desempeñar el cargo de censor. El censor tiene que poner límite. El censor, por eso no puede haber libertad de expresión. Por eso cuando alguien dice, hay libertad de expresión, ¿cómo van a intervenir en nuestra libertad de expresión? Podemos poner 50% de nuestro tiempo televisivo en anuncios comerciales. No. No estás haciendo uso de la libertad de expresión, estás abusando de un derecho que te arrogas. ¿Arrogas? ¿Qué quiere decir como así, arrogarte a ti? No, que te arrogas, que te das a ti mismo, utilizando falazmente, mentirosamente, el principio de la libertad de expresión. Le tienen pavor a la palabra censor porque les conviene. Porque les conviene. Y le conviene tanto a áreas gubernamentales cuanto a áreas de la comunicación televisiva. Entonces, que quede pues dicho que estoy diciendo que la libertad de expresión tiene que ser producto de una previa censura bien canalizada. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500, el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Por cierto, nos llega un mensajito, dice: señor Jorge y querida Betty, los escuchamos desde que estaba en Francia. Nosotros no somos nadie, pero con gusto los saludamos. Y mi hijo, Yael Reyes Meneses, es su admirador, que creció escuchándolo. Él tiene 17 años. Gracias, señora, pero le voy a permitir corregirla a usted con toda la drasticidad que dije, Bueno, de una manera muy fuerte. Me permito sugerirle amablemente a usted, ¿cómo que no esté nadie? Usted es una persona. Usted tiene vida, tiene sentidos, tiene voluntad, tiene ilusiones, tiene pensamiento, tiene todo. No vuelva a decir eso. ¿Quién cree usted que sí es alguien? ¿Un político? ¿Un multimillonario? ¿Un deportista que fue a ver al presidente porque metió un gol? No, hombre. A mí me decía alguna vez alguna persona, ya van dos veces que me dicen eso en la vida, mira, te invitamos a este casino. Eso fue en Singapur un día. Ese es el casino donde van, ahí puede usted, si usted fuera y todo eso, si fuera socio, podría conocer a gente VIPs. la palabra VIPS apenas empezaba a usar hace 30, 40 años. Mm. Digo, ¿podría conocer qué, perdón? A VIPS. Sí, pero ¿qué es VIPS? Very, very important, important people. Mm-hmm. Ah, chinga. Dije yo, dije a caray. Dije, ¿y qué cosa es un VIPS? Very important people, comerciantes. Yo, coño, a mí no me parece que un comerciante sea una gente importante y cosas así. Y luego también otra vez que en Estados Unidos me decían, oye, véngase a vivir aquí, que está muy bonito. Le digo, sí, está muy bonito, pero muy artificial todo. ¿Sabe qué? Bueno, ya. Total, me decían, y aquí en este campo de golf hay un centro, un club, ¿verdad? Algo así. Uh-huh. Y usted puede encontrar a todos los VIPs del mundo aquí. Digo, ¿y qué son los VIPs del mundo? La misma mugre. Por eso yo le sugiero amablemente a la persona que nos hable, uh-huh, que cómo no va a ser. ¿Que cómo va a ser que no va a ser nadie? Yo no sé quién le habrá dicho eso, pero... No, es un criterio que existe. ¡Qué barbaridad! Y que viene, no viene de usted, señora, colonia. Desde la colonia, uh-huh, el conquistador que nos quitó nuestra religión, nuestro idioma, nuestros dioses. Identidad, todo. La identidad, la manera de ser, por eso cuando usted llamaba, y todavía... En la región, llama usted y está la muchacha que hace el aseo. No hay nadie. ¿Y tú? Uh-huh. Por eso, pues, nadie. Porque ¿sí? leemos... Y ahora somos un voto. La gente de razón. Ahora somos un voto, una estadística, claro, una cifra. Claro. Sí, finalmente el gobierno nos toma como eso, como nadie. Háblele usted a un pinchurriento gobernante o asesor o secretario aquí mismo en nuestra región, y no se le puede ni siquiera un mugroso funcionario de tercera se pone al teléfono, y la secretaria con una arrogancia pueblerina y despótica y jalapeñísima está de gira, está con el señor, él no se presenta. Oiga, ¿a qué horas le podré encontrar? ¿A qué horas lo puedo encontrar? No tengo esa información. ¡Postín! Eso es lo que están haciendo en nuestro país. Eso que yo digo en nuestra región es clamor. Lo voy a decir con tres palabras. Es clamor general. Y lo dices, pero como ni oyen radio, ni televisión, ni leen, pues ya. Adelante, Betty. Oye, ¿en qué estábamos, Jorge? ¿Ibas a seguir con lo de la libertad de expresión le cambiamos a otro tema? Bueno, eso de la libertad de expresión queda pues dicho, y ya les agradezco a las personas que me están aquí. Dice, escucharlo usted me pone de buenas, ¡joder! Y yo haciendo coraje, bizarro, check, seca. Bueno, y muchas gracias. Sí, Neto, también me dijiste que, bueno, me estás recordando lo de la libertad de expresión. Dice, soberbia es característica de todos aquellos que después de no defender derechos, como el de la vida, se niegan a pedir perdón. Mm. Eso estoy de acuerdo. En torno a Javier Sicilia, supongo. Sicilia, sí. Sí. Lo tipo Emma ya está, me dice Pastor Delgado. Ajá. Podemos hacer TV desde ahí, pues órale, Procut, ya tenemos cámara y podemos poner otra, y ya estoy hasta el gorro de andar pidiéndole las frías a todo el mundo y que igual lo tratan uno, ay, no está, no, nomás queríamos saber qué pretendes, digo, oye, ¿te gustó o no te gustó? No, ni madre, me mandaron por un tubo, fíjate, compañeros así de trabajo, no les interesa, vas a ver, vamos a hacerlo de otra manera, total, ¿cuál es la bronca, no? Adelante, Betty. Oye, pues yo nada más quería terminar con algo de Sicilia. No creas que tengo animadversión en contra de él, pero fíjate, Raúl Vera bien advirtió lo que estaba pasando en torno a este movimiento, a estas inconsistencias de este movimiento, y pues marcó distancia ya con Sicilia. Dijo, no, yo no puedo seguir una causa que más bien es show. Y pues yo creo que pues el padre Solalinde, que yo creo que sí tiene muy claro lo que pasa en México, pues también debería de advertirlo lo que pasa, porque imagínate nada más la cruzada que está emprendiendo, y desde el momento de hablar, de pedir la desaparición del Instituto Nacional de Migración, que incluso fue detenido en Puebla el padre Solalinde, pues sí debería de marcar un poco distancia de aquellas cosas no pueden favorecer al movimiento, Jorge. Fíjate, somos muchos los que tenemos una gran amistad y admiración por el Estado de Puebla. Sí. Yo soy uno de ellos. Pero veo que por un asunto policiaco no imputable a las autoridades y al gobierno, sí, ¿no? Algunos policías, esos que no saben disuadir, y el que no sabe disuadir no sabe entender, y el que no sabe entender no sabe ni colegir, ni inferir, ni discutir, ni actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia quiere decir de una manera humana e inteligente. Lo detienen. Pero no ha habido una sola palabra de usted perdone. Uh-huh. Eso tiene... no voy a criticar, simplemente voy a decirlo. Al pasar por Oaxaca, yo nunca he visto al señor Cue. Uh-huh. Alguna vez creo que lo entrevisté por teléfono. Sí. Y le hice preguntas un poco molestas. Eso creo que es lo que sucedió. Me acuerdo de eso, pero no lo he visto. Pasó por Oaxaca y la esposa le puso guardia. Parece que lo invitaron, le dieron agua y sed, agua para su sed, no sé. Lo transportaron por todo Oaxaca. Llega Solalinde por acá y se deshace en elogios para Gabino Cue. Fue la publicidad más barata, viéndolo desde un ángulo político. Uh-huh. Es decir, lo que les importa a los políticos es el qué dirán. ¿Cuánto lo dirán? ¿Cuánto me cuesta lo que dirán? ¿Y cuánto lo van a oír por la televisión? Bueno, ahí sin quererla, ni deberla, ni temerla, Gabino Cue sacó un montonal de promoción. En Puebla, lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Es mi pregunta. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regreso, Jorge, algunos mensajitos que tenemos aquí de texto. Dice el señor Oscar Román de Martín Carrera, dice: lamentablemente el mexicano tiene problemas de autoestima, señor Saldaña, y por eso mucha gente se siente menos, pero Calderón con la selección sub-17 dice que ya somos todos unos triunfadores. En fin, da tiempo para el notipoema. Sí, Jorge. A ver si logré hacerlo hoy, porque la materia es compleja, pero se tiene que entender por sí mismo. A ver si lo entiendes, ¿eh? Piénsale, oye. No bastará un perdón ni un beso intenso. No se arregla el país si las entrañas están en la vorágine, en campaña. La nación se revuelve, está en suspenso. Todo se mezcla, se conjuga. Y pienso que alguna vez, quizá una mañana, nos encontremos una ley extraña entre volcanes, cúmulos de incienso. ¿Existe solución? Muchos la esperan. Y a lo mejor la solución es brusca. Una base estratégica extranjera. Una paz asociada y lisonjera. Muchos hay que lo anhelan y lo buscan. Cambiar de nombre, idioma, de bandera. ¿Se entendió? Oye, pues sí es una paz lisonjera, Jorge. Pero acuérdate cuando dijimos aquí, cuando llegó Obama, a lo mejor el proyecto es México, país libre asociado. Mm-hmm. Acuérdate que fue una locura. Mm-hmm. Y hoy la llegada del señor de Colombia... ¿Cómo? Hace pensar, en Colombia hay bases extranjeras. Muchos son los mexicanos, muchos es muchos, uh-huh. que pensarían que una asociación más cerrada, más dependiente. Acuérdate aquel secretario de Estado del PAN, que decía lo que debemos tener es el dólar como el dólar. Moneda de curso corriente. Se apellidaba Canales Clarión. Voy a dar un indicio. Sí. Otro que se extrañaba porque había un cierto espíritu de rebeldía para guardar la independencia. Y que inclusive otros como Canadá o algunas áreas de Canadá eran más proclives a la asociación y unión con los Estados Unidos. Y todo el círculo, todo el mecanismo televisivo está dependiente culturalmente. Culturalmente somos un país, Este es un territorio norteamericanófilo. Estaba lloviendo. Ahora, fíjate que la televisión... A la larga, a la corta, a la mediana, o a la de allá, o a la de acá, es la que está rigiendo todo. Tú le pones, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Sky o Mega Madre? ¿Cómo se llama? ¿Sky? Sky, qué bruto. Le das vuelta y no es cultura extranjera, no es cultura, es información maya de Miami. De Miami es una mezcla de incultura tropical cubana con una admiración o una gran pleitesía a lo norteamericano, es decir, ser de Miami o la cultura de Miami es una cultura tropical que llegó a la decadencia sin conocer la civilización. Esto no lo digo yo, ya lo habían dicho para otras cosas. Pero ser culto en Miami es ser ignorante en el mundo. Le van a mentar toda mi madre, pero en fin, es demostrable en la televisión. Donde Nuboa ribea lo humano. Acaban de llegar, están abriendo los ojos a un mundo de conocimiento, de idea, de pensamiento, de expresión, de todo. Y eso es lo que estamos chupando al tener, ¿qué te voy a decir? Por lo menos unos 20 o 25 programas tienen esa cultura, esa música, esa manera de pensar, esa manera de expresarse, esa jerarquía de valores. He dicho por la conferencia de hoy, fíjate, ¿de dónde vine a salir yo? Conferencista. Bueno, ni modo, ahora se aguantan. Adelante. Pues, Jorge, somos parte ya de una cultura que... Hay muchos datos curiosos. Fox, desde Puerto Rico, hablando de la transición nuevamente al PRI. No sé, me recuerdo también aquel funcionario, cuando también Fox, de que hablaba de los migrantes como very important people. Así es que, pues somos parte de, ¿no? Somos parte ya. En fin, ya nos vamos, Jorge. Hasta mañana, mi querida Betty. Hasta mañana, muchísimas gracias. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuyo es mi vida.